Hola, buenos días a todo el mundo y bienvenido como cada semana a nuestro encuentro con el mundo del cine aquí en Cineando. Como siempre, hoy también os propongo de acompañarme en la descubierta y análisis de una nueva película de autor. Entonces, si os apetece quedaros, para mí sería un honor. La película de la que hablaremos hoy es Disgrace, un largometraje rodado entre África y Australia. Ana María Monticelli adaptó la homónima novela de J.M. Cortese, llevando a la pantalla cinematográfica una nueva obra literaria, esta vez visual. La película fue dirigida por el marido de Ana María Monticelli y ganó en 2008 el premio por la crítica internacional al Festival de Cine de Toronto. Ana María Monticelli siempre estuvo convencida de que la película se rodaría en Sudáfrica. Y dice ella, teníamos una visión romántica del rodaje, no pensábamos en el gasto, queríamos entonces encontrar paisajes que convencieran al público de que Lucy quisiera vivir ahí eternamente. Por el rol de protagonista fue elegido el grande actor John Malkovich y la joven actriz surafricana Jessica Haynes. A quien le gusta, bueno, la literatura tanto como el séptimo arte, el cine, sin duda les encantará esta película, llena de imágenes, similitudes, metáfora de la vida y citas literarias. Aquí para vosotros una pequeña degustación, el tráiler de Disgrace. Haven't heard from my daughter. Still on the farm. She thinks it's safer. As well. They look to me when I speak. Forget my name. Now, let me tell you, everyone already knows about this latest affair of yours. Really? The story is she took sleeping pills. We want to give you a chance to state your position. I'm guilty. Half sentence and let us get on with our lives. An inglorious end to a brilliant career. They always forget how far away you live. Beatrice, this is my father. I'm anxious about my daughter alone, so isolated. Everything dangerous to give. In this family, Graham's calm, very quiet. He's come out of the way of temptation. Desires are burdening we could well do without. So we've been nervous. What do you want? Lucy! Let me call the police. You don't know what happened. This is my life! I'm the one who has to live here! Beatrice is with them! I know you! We will kill you! What kind of creature is this Lucifer? For though he lives among us, Hi. He is not one of us. Are you trapping a woman? It must be of a type killing. You're a man. You should know. Professor Lurie, you can't run away! Condemned to solitude. He is what he calls himself, a monster. David Lurie es un hombre blanco de Sudáfrica, de 52 años, divorciado, profesor de literatura y poesía romántica en la Universidad de Cape Town. Enamorado del amor y cegado por la belleza de las mujeres, encuentra un día una estudiante de su clase, Melanie, de la que se enamora. Tendrá con ella una muy corta relación, bueno, según él, de amor, según ella, de violo. De hecho, desde el encuentro, la relación que los dos entretienen se basará sobre todo en un equilibrio de edad y rol social, frente al cual Melanie se demuestra totalmente impotente. Hasta que un día elige de no poder más vivir así y confía todo a su familia. David entonces no tiene ningún otro remedio que hacerse echar de la universidad, pensando de poder aprovechar de la situación para cambiar totalmente de vida. Elige entonces irse de visita a su hija lesbiana Lucy, que vive sola en África, en el medio de nada, cultivando su tierra y disfrutando de los productos de ella. Acostumbrada a la vida del campo y conociendo a la gente del lugar, Lucy eligió compartir el terreno con un campesino africano Petrus. En la temporada en que David se quedó en la casa de su hija, empezó a ayudar como voluntario en la clínica veterinaria de la zona, sobre todo abatiendo los perros abandonados. Cuando el vecino Petrus un día desapareció, David y Lucy subieron un ataque de 3 chicos africanos, un acontecimiento que cambió radicalmente el curso de la vida de los dos. David empieza desde entonces a desconfiar en todos los que vivían ahí, en toda la gente que Lucy de hecho conocía bien, y intentó convencer a su hija de irse de ahí. Pero Lucy no quiere entender. Vivía ahí desde hace mucho tiempo y era ahí que había elegido pasar el resto de su vida, con o sin el apoyo del padre. No obstante la descubierta de David, cerca la parentela de uno de los chicos con la familia de Petrus, el amable campesino vecino. Lucy elige entonces quedarse y además llegar a un acuerdo con Petrus y su familia, cerca su protección y integración en la comunidad, lo único que puede salvar una chica blanca en tierra de negros nativos. David se entera entonces que era, bueno, que esta es la vida de su hija y no la suya. Intenta volver otra vez a Cape Town para poder por fin pedir perdón a la familia de Melanie por lo que hizo, por amor, aunque sin rendirse cuenta estaba en contra de su voluntad, bueno, contra la voluntad de la estudiante. La antigua vida de ciudad pero no parece sonreír a nuestro profesor, que se da por fin cuenta que la mujer que más ama en su vida es al final su hija y que su sitio es a su lado. Parte otra vez de viaje, quizá esta vez para quedarse. Ahora os dejo con una canción, She Walks in Sunshine, una canción que hace parte de la música de la película, y hasta pronto. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry sky, and all that's best of dark and white, meet in her aspect and her rose, the smell of two that tend heaven to body day and night. She walks. La crudeza emocional y la complejidad de la historia personal de David Lory es el reflejo de otra crudeza, esta vez de tipo social, la del momento post-apartheid en Sudáfrica. Nadie mejor que John Malkovich para transmitir la mentalidad analítica y amoral del profesor. Ana María Monticelli dice: si se escoge al actor idóneo para el papel, el rodaje será mucho más llevadero. Es importante seleccionar los elementos adecuados para la película. Por eso, decidieron ofrecer el papel principal a John Malkovich. La guionista añade: John Malkovich es un actor de gran inteligencia, muy intenso, con un registro muy amplio. Además, tenía la edad, el aspecto y el físico requerido por el papel. No hay muchos actores capaces de meterse en un personaje tan complejo, tan sutil. A partir de una historia entonces ambientada en territorio surafricano, Jacobs, el realizador, elige hablar de un profesor que vive de instintos. David Lory da clase de poesía romántica, pero su actuar carece del sentimiento y de la sensibilidad de Lord Byron y se acerca más al instinto del perro en permanente celo. Es John Malkovich quien le presta a Lory su inexpresivo e inescrutable rostro. Nadie mejor que este actor para transmitir una mentalidad analítica y amoral, un corazón frío y endurecido, unas formas correctas y vacías. La historia personal cambia de registro durante el desarrollo de la película hasta devenir el reflejo de la problemática social de Sudáfrica, donde blancos y negros sienten la necesidad de convivir, mientras queda todavía vivo el conflicto no bien resuelto tras el apartheid. Una sensación entonces de culpa y remordimiento que encontramos en el personaje de Lucy, la hija del profesor, obligada a permitir que Petrus entre en su vida. Ahora os dejo con otra canción, esta vez de mi elección. Es la Like a Waving Flag de Knan. I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh, born to a throne, stronger than Rome, but violent prone, poor people's known. But it's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam. Out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survivors. Learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat. So we struggle it, fighting to eat, and we wonder it, when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day, it's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. So many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us poor. I heard them say, love is the way, love is the answer, that's what they say. But look how they treat us, make us believers, we fight their battles, then they deceive us. Try to control us, they couldn't hold us, cause we just move forward like buffalo soldiers. But we struggling, fighting to eat, and we wondering, when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day, it's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. La guionista cree que la película muestra una brutalidad y una verdad muy surafricana, pero que pueden quizá trasladarse también a otros países. Lucy está llena de esperanza a pesar del horror por lo que ha pasado. Steve Jacobs, el realizador, cree que la película cabe en temas como la gracia, la venganza, la retribución, el sexo, la autoridad y el poder. Para el productor Emily Sherman, la película representa la aceptación de la realidad de lo que no podemos controlar. De su hija, entonces el personaje de David Lowery aprenderá el sentido moral que le falta para poder perdonar o a lo menos comprender. Os dejo ahora con Ben Harper, With My Own Two Hands. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands. With my own two hands, I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you, oh, with my own two hands, with my own two hands. A brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. La evolución del personaje de David Lowery es gradual, pero de toda manera verosímil en su complejidad. Nunca, durante toda la película, deja de ser el individuo áspero, de reacciones frías y egoísta, y de gusto caprichoso y pasional. Quizás solo al final podemos percibir que el cambio que se fue desarrollando durante el curso de la película llega a cabo gracias también a la aceptación de su condición de hombre ya entrado en los años. La banda sonora, música caracterizada por tonos graves y coros, contribuye y acompaña esta herida sangrante, tanto en el personaje como en los acontecimientos de carácter social. La fotografía, además, fría y esencial, acompaña al protagonista en la anulación de cualquier sentimiento. Una continua sensación de angustia, de violencia interior y odio hacen de fondo al largometraje, y la recurrente imagen de los perros y su sacrificio actúan como una metáfora de la condición de una raza negra humillada y también la reflejan el rechazo social del profesor mismo. Ahora, para acabar, os dejo con una última canción, No World, No More Trouble, que cantada por Bono y músicos del mundo. Some winning, some Y aquí estamos, bueno, con la música de Matrix. Como siempre, os dejo. Hemos llegado al final de nuestro programa hoy también y os espero numeroso la próxima semana, siempre aquí conmigo en Cineando.